Al mariscal Kim Jong-un llegaron mensajes y cartas de felicitación de varios países con motivo del aniversario 68 de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea. Entre los remitentes figuran el Comité Central del Partido Comunista Marxista de India, el Partido Revolucionario Marxista-Leninista de Chile, el Comité Central del Partido Comunista de Paraguay, el presidente del Comité Central del Partido Comunista Unido de Nepal, otros dirigentes de partidos políticos de numerosos países, incluidos Rusia, Líbano, Malasia, Mongolia, Siria y Camboya, personalidades de alto rango de los sectores político, social y económico, y representantes de organismos internacionales, organizaciones de estudio de la idea Juche y de entidades de apoyo a la reunificación de Corea y de amistad. En los mensajes y cartas de congratulación se expresa que la Corea socialista basada en las masas populares, fundada por el presidente Kim Il-sung y fortalecida y desarrollada por el dirigente Kim Jong-il, logró resonantes éxitos en la revolución y la construcción bajo la bandera de la idea Juche. Y se manifiesta la convicción de que bajo la dirección del mariscal Kim Jong-un, el ejército y pueblo de Corea alcanzarán éxitos aún mayores en la lucha por la construcción de la potencia socialista y la reunificación independiente del país. Por otra parte, al Comité Central del Partido del Trabajo de Corea se le dirigió un mensaje de felicitación del Comité Central del Partido Popular de Camboya.